cuando a los dientes. Once y seis de la mañana, esto es No Nos Queda Otra, el programa de la revista Amartya. Mi nombre es Julián Saúd y los vamos a acompañar hasta la una de la tarde, como todos los días, en esto que es Radio Rebelde, la radio bancada por sus oyentes. No porque seamos inaguantables, ¿no? Sino porque aportan. Ahí está, esa es la voz de, señor Pablo Dice. Desde las cavernas de la producción hacia usted y a toda la audición de ahí está. Radio Rebelde. Usted dice, ¿cómo se hace este programa? Bueno, a los tumbos. A los tumbos y con los golpes que acá el amigo le pega, golpes de horno. Y con ganas, también con muchas ganas se hace el programa. Qué bueno, qué bien quedás con la voz de radio, ¿eh? Sí, quedó muy bien. ¿No será porque estoy un poquito tomado de la voz? Y bueno, sí. Voz tomada en vez de casa tomada. ¿Será que asumió Macri que las tomas ahora van a ser cosa común? Vamos a dar nuestras vías de comunicación. ¿Quieres las vías de comunicación? Espere, por favor. Estamos llenos de papeles. Siendo las 11 y 7 leemos las vías de comunicación. Ya está poblado la mesa de papeles. Sí, solo de papeles, le diría. Faltan algunas otras cosas. Faltan para poblar. Unas facturas, no nos dejan entrar facturas acá adentro. Sí, tanta boleta, vio, que bueno, un par de facturas. Mabel, ahí nos explicó, sándwiches de milanesa se quedan afuera. Bueno, sándwiches de miga, después podemos pasar de Papos Blues, cuando quiera. Ah, me gusta eso. Me había pedido las vías de comunicación. Por favor. Bien, entonces le decimos a todos los oyentes que pueden comunicarse por mensaje al 4524-7816. 4524-7816, 45 segundos de mensaje para... Eso para dejar mensajes de audio. Sí, es el teléfono fijo. Gente que nos dejó muchos mensajes diciéndonos que agradecían... La Oda Perón, sí. Cantada por Rufino. La Oda Perón. ¿Rufino era el que lo cantó, no? No, ahí no. Era Delfino. Mabel, ¿quién cantaba la Oda Perón ayer? Marino. Alberto Marino. Impresionante, discurso. Alberto Marino. Yo creo que después de cantó eso, no cantó nunca más. Y habría que averiguar. Hubo una cierta proscripción, por supuesto. No, ya sé, pero digo, quiero decir, es como hubo el carril, digamos, cantores que fueron después muy perseguidos por su adhesión tan expuesta. Tan clara, además. Sí, sí. Bueno, muy bien recibido la Oda Perón ayer, y pasamos también el teléfono de nuestro número celular, para comunicarse también con el programa por mensaje de texto, Telegram o WhatsApp al 1533840853. 1533840853. Bueno, sí, pueden comunicarse por ahí. Exactamente, nuestros mensajes. Eso a titilar, ¿eh? ¿Ya no está es la titilando? Batería. Sí. Ah, no soy yo. ¿Sabés qué pasó? Se vendió una revista acá enfrente en el puesto diario. No me diga. Sí, fui, voy a controlar todos los días. El monje va y dice, miro, ¿viste? Y le miro a la solapita, falta una, le digo, ¿vendiste una, no? Sí, le digo, qué bueno, qué felicidad. Así que el Samba, para recordar a todos nuestros oyentes que el próximo número ya sale con nuestro... Acá nomás, ¿no? 10 días, más o menos. Y antes debería estar, si no, de la imprenta va a sufrir un golpe masivo de... Un colapso, una imprenta tomada. La imprenta se pone nerviosa cuando le llamamos la revista. Donde va a salir nuestro ministro de Energía, Aranguren, en la tapa, con el título Genocidio Energético, entrevista exclusiva a Federico Bernal. Nosotros trabajamos. Bueno, para increíble. Todos los oyentes que disfruten del programa de Bernal, podrán disfrutar también de un gran número de revista Amartya. Ahí está, sí. Una nota a Eugenio Zaffaroni, hecho por los amigos de la Simón Bolívar. Mucha información en esa. Anda Barragán por ahí también, puede ser. Barragán es el que hace la entrevista. Muy bien, gracias por alucinante, el dato. Alucinante, gracias. Alucinante. Sí. Y la editorial, yo no quiero decir nada, no quiero hacer autobombo, pero la editorial creo que le pegamos en el ángulo. Habla sobre la guerra no convencional, ¿no? Esto que desarrollan los medios de comunicación que tiene que ver con el teatro paralelo de operaciones, ¿no? Algo que Walter Martínez, el del parche en el ojo. En Telesur. El venezolano, es uruguayo nacionalizado. Claro, yo lo seguía por las trasnoches, puede ser, cuando podíamos ver Telesur. Gran programa. Sí, muy interesante. En general, los venezolanos tienen problemas con el tema de la homofobia y todo ese tipo de comentarios, pero todo lo demás es muy interesante. Bueno, sobre esto y sobre cómo operan los medios, lo que él llama el teatro de operaciones, él no, digamos, la ciencia militar habla del teatro de operaciones real y el teatro de operaciones paralelo que hace que... Que está teniendo un nuevo acto ahora en Brasil, ¿no? Bueno, exactamente. Tiene de alguna manera, ayer Carg nos explicaba un poco eso. Muchos mensajes para Carg también. Disculpen, nos estamos señalando mutuamente, ¿no? ¿No está señalándose a mí? ¿Usted se refiere a mí? ¿Y sí? ¿Quién más puede ser acá en esta mesa? Ojo, radial? ¿Eh? Sigue llegando gente a la mesa y... Va cayendo gente al baile, siendo las 11 y 11 de la mañana, sí. Y una temperatura de 13 grados con cuatro, esas cuatro décimas que nadie cree. Nadie cree esas cuatro décimas de que son. Sí, sí. Bien. El señor Juan Carlos Romero López está entrando al estudio porque él ya es un hombre rejuvenecido. Es un hombre que viene... Como estos mensajes que le mandaban a Miguel Fortuna, el muchachito ese que está ahí acompañándolos. Exactamente. Ya se va a ir acomodando al piso, a este piso de Amartya, que se va armando. Usted sabe, oyente, que nosotros nos cuesta mucho poder sostener un programa de lunes a viernes, pero lo hacemos desde dónde, de expresar nuestra diversidad. Amartya, sobre todas las cosas, es un organizador de ideas, un articulador de voluntades. ¿Saben qué? El primero lo saludo al señor Juan Carlos Romero López. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Julián? Qué orgullo estar acá. La verdad es, cada vez estoy más orgulloso de estar acá con los compañeros de Amartya. La lucha de los compañeros, porque es una lucha de hace tantos años por la diversidad informativa, precisamente. Exacto. Desde la revista, desde los eventos, desde lo cultural, sí. Desde la radio. Es un orgullo, la verdad. Juan Carlos, le hago un pedido. ¿Me das un cambiazo? Dejé el agua en el fuego. Bueno, cómo no. Ahí traigo los bizcochitos. A veces se hierve. Qué día peronista, ¿no? Hablando de días peronistas, no sé si tiene que ver con esto, pero hoy estuve en Tiempo Argentino. Vengo de Tiempo Argentino, ahí de Amenábar 23, ahí con los compañeros de Tiempo Argentino, porque este domingo en Tiempo sale la campaña Yo No Miento. Hay una entrevista a nosotros, muy a bien. Miriam García, una madre protectora, una madre que ha sufrido abuso. En este caso, por parte de su hermano, ¿no? Porque hay, para los que siguen este tema, esta cosa de que los padres se victimizan sobre las falsas denuncias, que por cierto son el 2%, acá podemos demostrar que no hay una rivalidad entre la madre y el padre, sino que el propio hermano fue el que cometió este abuso. Estuve ahí con los amigos de Tiempo Argentino, agradecerles infinitamente, qué lindo edificio, lo van a tener, sí, que abandonar, me contaban, porque sí, el dueño del departamento, el edificio, perdón, que no es el de Spolky, sí, que Spolky hizo todas, además hacía un año que no pagaba el alquiler. Esto es de una fundación, no sé de dónde, que obviamente reclaman. Así que ahí los compañeros de Tiempo Argentino están pensando ya la mudanza. Se la llevó en pala. Se van para Flores, ¿eh? Se la llevó en pala, Spolky. Qué hijo de su madre, ¿eh? Sí. Porque eso también es parte de nuestra... Claro, de nuestros errores. De nuestros errores, que tienen que ver cómo le dimos plata a un tipo que... no solamente plata, la verdad es que le dieron un regalito con... Espacio en todos lados, espacio, dinero... Porque hasta no pagó el alquiler, o sea, imagínate si nosotros no pagamos el alquiler durante un año. No, es una cosa de loco. Bueno, así que bueno, este domingo Amartya y lo que tiene que ver con la campaña Yo No Miento va a estar en Tiempo Argentino. Así que un abrazo grande a los trabajadores de Tiempo Argentino, la verdad, un faro más de lucha con lo que está pasando hoy en la Argentina. Bueno, ahora sí, pasamos a otro tema y tiene que ver con la marcha federal, ¿sí? Algo que no es nuevo y que ya lo habíamos anunciado ayer y que seguramente todos los programas lo fueron comentando. Se viene. En Mendoza, en Jujuy, Misiones, Formosa y Chubut, comienza hoy la marcha federal. Recordamos que estos son varias columnas que van a venir a lo largo y a lo ancho de todo el país, como diría Bernard, el país autóctono. No el interior, ¿no? Hay que también cambiar las formas en las que sí, uno habla. ¿Por qué interior? Como claro, si el interior, este Buenos es el... Aires fuera el exterior. No, pero obviamente hay una lógica. Recomiendo mucho el libro de Bernal, Cristina, que se llama Néstor y Cristina Kirchner, sobre el tema de los planes federales de infraestructura, ¿no? Sí, en la Argentina, sí. Desde 1810 hasta el último gobierno, el anterior gobierno. Muy interesante, porque uno puede ver ahí en ese libro cómo cada gobierno, desde Rivadavia hasta Néstor y Cristina, cuál es la política con respecto a la infraestructura y cuál es el negocio, digamos, el negocio del puerto, que eso lo hemos repetido infinidad de veces, pero poder verlo en cuestión, cómo fueron deprimidas las economías regionales, ¿no? Hoy que está tan en boga lo de las economías regionales, fueron tan bloqueadas históricamente en detrimento de un puerto, de un negocio, de los comerciantes de Buenos Aires en connivencia con los ingleses, con quien sea, digamos, no hay patria ahí, no hay burguesía nacional posible, no. En esos términos, muy interesante este libro, recomiendo, vayan, cómprenlo, de Julio De Vido y de Federico Bernal, hoy más que nunca. Bueno, ¿puedes acordar a un reportaje que le hice hace un par de años a Norberto Galasso? Sí. Está en YouTube, el que quiere lo puede buscar. ponga Juan Carlos Romero López, en voz baja, creo que se llama el programa, con Norberto Galazo. Es muy interesante, pero puntualmente hablaba de esto, que cuando decimos, bueno, sí, ¿a dónde te fuiste vacacionado? No, me fui afuera. ¿Y afuera es Córdoba o afuera de dónde? Es que la cultura es muy importante. Sí. Hoy, hablando del tema de abuso sexual infantil, hablábamos de eso. Qué importante es modificar la cultura. Y más cuando, por ejemplo, en el caso de abuso vamos hacia contra el poder judicial. Sí. En el caso de las economías regionales pasa hacia el poder concentrado. Sí. Digamos, tienen que ver con las lógicas de cómo ellos operan y articulan el poder. Y esto que desde Foucault ya se sabe, no es solamente Macri, digamos, el artífice principal, además, ¿no? Y obviamente que para arriba de él hay mucho más. Sí. Estamos hablando de que desde el primer del funcionario más bajo, más raso, hasta el que tiene la virome, son parte de un armado, de una estructura. Sí, acá Agusmendi muestra la virome. Justamente nosotros, en debilidad con respecto a otro tipo de instituciones gubernamentales, son los que posibilitan este tema, este tipo de políticas, ¿no? Que tanto azozan a nuestro país en toda su extensión, como también a casos como abuso sexual infantil. Y ahora sí, cambiando roundamente de información, me parece interesante poder plasmar un debate que desde ayer nosotros lo veníamos comentando y que tiene que ver con la pelea entre Schwarzenegger y Pratt Guy, sí. Que lejos de parecer una pelea de vedettes, me parece que trasunta la anarquía capitalista, sí, que estos hombres muestran, porque sí, creo que hay algo que no lo pueden... Es por los porotos la pelea. Y vos sabés que no es plata, falso, ¿viste? No, uno puede ser que es para correr. No, ellos usan todo igual poder, para correr la atención. No es ideológico. Escuchemos este audio que gracias al señor Malicia es posible tener. A ver qué decían. Para un primer trimestre, el porcentaje de empleados que han perdido su trabajo es el más bajo de los últimos 7 años. ¿Qué? No nos hagan creer en esta sensación térmica de que estamos teniendo pérdidas notables del empleo. ¿Qué? Ahora estamos discutiendo la inflación. Ya no es un tema la inflación. Fíjate, me preguntás, bueno, sí, la inflación, pero ¿a qué costo? Hace 2 meses era la única preocupación. No sabemos cuánto va a ser, pero seguro que no va a ser 45%. El Banco Central considera que no están dadas las condiciones para un relajamiento de la política monetaria. El primer motivo es que una reducción de la inflación en un mes puntual no es indicador suficiente sobre una reducción sostenida en el nivel de inflación, ya que un proceso de desinflación persistente necesita de varios meses para consolidarse como tal. Segundo, porque las expectativas de inflación todavía se ubican por encima de las expectativas de la autoridad monetaria. Entonces la autoridad monetaria, puede decir, todavía no alcanzó los objetivos que realmente se había planteado para estos meses. Y tercero, porque el camino a recorrer hasta alcanzar el objetivo de una inflación del 5% anual se encuentra todavía muy lejano. 5% anual, esa es la meta de inflación. Están un poco lejos y además yo te digo... Estamos en un 50 anual a este ritmo. O sea, bajarlo al 5 significaría matar la economía directamente. Destrozarlo. Sí, sí, matarla. Porque me parece algo interesante, que es un debate que se tiene con un montón de gente que ha acusado al gobierno anterior de poder de destruir la economía, no sé en qué términos, pero el tema de la inflación, que es un tema interesantísimo para debatir, porque tiene varias aristas. Lo que se ha instalado desde el establishment es que, y yo he escuchado hasta a compañeros de izquierda plantear esto, me parece interesante este debate, que era por el tema de la emisión monetaria. Bueno, queda demostrado de alguna manera que primero que este gobierno está emitiendo más, ¿no? Los datos son alarmantes con respecto a la emisión a partir de las LEVAC, porque recordemos a la audiencia que las LEVAC generan que puedan secar la plaza, porque sí, sacan los pesos, pero eso genera un interés muy elevado, sí, que hay que pagarlo con pesos. Hay que pagarlo con pesos que se emiten en la maquinita. Que se emite. O sea que estamos hablando de cómo esta supuesta política de quitar pesos a la plaza termina siendo una bomba de tiempo. Y combinado con un ministro de Economía que dice que la inflación no es un tema, digo, a mí me parece que, volviendo a lo que hablábamos con respecto a lo que se debatía el gobierno anterior, la inflación tiene que ver con un proceso de puja de precios. Ahora, cuando ese es el argumento para poder... Y cuando encima los salarios siempre le ganaron solamente en algún año, en el 2014, digamos, fue para abajo, me parece que lo que hay que poder es mirar la película y no la foto. Sí. Hoy podemos ver al calor de los números cómo ir contra la inflación no es resolver el problema de la gente, es, como decís vos, es destruir la economía. ¿Para qué? Para que ellos poder mostrar ese bendito número de 5%, prefiero la inflación del 20%. Es que mira, es como la temperatura corporal. Uno dice la temperatura corporal, cuando habla de fiebre, por supuesto hay que bajarla, ¿no? O sea, sí. Cuando la inflación supera determinados valores, empieza a afectar el ritmo de producción, la cadena de pago y todo lo demás. Ajá. Sobre todo a los más pobres. Pero imagínate bajar de 40 grados de fiebre a 18. Es matar a una persona. O sea, enfriar la economía, que es lo que la receta tradicional ortodoxa para combatir la inflación, es matar la economía. O sea, si vos en una esquina, en una cuadra, cierran 15 locales, queda uno solo, lógicamente no va a haber inflación. El resto de los locales no venden nada. Es la inflación de los cementerios, no cero. Pero eso lo vamos a tratar seguramente con Burgos, que lo vamos a tener dentro de un ratito, que es nuestro columna de economía. Ahora, ¿sabés a quién tenemos en comunicación? A Damián Capola. No sé si lo recordás, estuvimos en comunicación. Fue nuestro notero ahí por Congreso. Bueno, porque él nos hablaba de su militancia y de lo que están haciendo ahí en La Matanza. Bueno, ahora estamos con él, con Damián Capola, ¿sí? Del Frente para la Victoria, el Frente para la Victoria Cultural ahí en La Matanza. Damián, te saluda Julián Saúd y Juan Carlos Romero López. ¿Cómo te va? Hola, Julián, ¿cómo estás? Muy interesante la charla. La verdad que, viste, que a mí me decía un compañero, un amigo, que cuando llegó a Argentina se dio cuenta que todos eran directores técnicos de fútbol o economistas, digamos. Y la verdad que no puedo evitar las ganas de opinar de lo que están hablando. Pero sí, bueno, por favor, digo, la verdad que gracias por la mención, digamos. Antes que nada, es un placer estar comunicado en Radio Rebelde, y bueno, y todos los compañeros de Amarte y la gente con la que uno se encuentra en la calle militando todos los días, ¿no? ¿Qué tema el tema de la inflación? ¿Cómo vos, que sos de allá de La Matanza, cómo ves esta situación? Uno en su barrio, viste, salís y vos ves los comerciantes, están todos mirándose. Yo a los que ya sé que votaron a Macri los saludo amablemente, bien, porque no estoy hablando de realmente que queda es evidente, digamos, el nivel de baja de laburo. ¿Cómo se vive en La Matanza esto? Primero hay un paradigma, digamos. Nosotros teníamos una frase que decíamos que los medios no te podían ocultar, te podían hacer sentir que cuando estabas mal, cuando estás bien estás mal, claro. Pero no podían hacerte sentir cuando estás mal que estás bien. Está bueno. Sí. Bueno, hoy descubrimos que también eso tiene excepciones, porque hay compañeros, gente que ha cerrado comercios y sigue pensando que está bien, digamos. La batalla cultural es tan grande que hasta ese poder de fuego tienen, que inclusive en la peor situación, digo, nosotros estamos viendo que esto se desmadra, digamos, esto está haciendo una gran recesión, con una gran pérdida del trabajo, al pararse la industria y al pararse principalmente la construcción en los sectores humildes como nuestros barrios, sí. Digamos, lo que se produce es casi un genocidio económico. Digo, cuando vos te sube encima, te quedás sin laburo, 1.000 pesos la luz por mes, los medicamentos suben al 300, el plan remediar deja de funcionar, la escuela está de paro y el hospital también, digo, es un genocidio económico, es una clase determinada que no puede hacer frente a tantos frentes juntos, valga la redundancia. Sumado a ese, las mujeres empiezan a salir de las casas, al hombre quedarse sin trabajo, y se produce la destrucción de la unidad fundamental de una sociedad que no es la empresa, que es la familia. Nosotros todavía no dimos el debate, hasta inclusive económico, de marcar que la unidad central de la economía y de la sociedad es la familia y no la empresa, digamos. Y como peronista es una batalla que hoy claramente estamos perdiendo, digamos, inclusive en los razonamientos que hacemos, que por ejemplo ustedes, yo los admiro profundamente en la buena voluntad que plantean de los fines, digo, se está creyendo que realmente se quiere solucionar el tema de la inflación, y la verdad yo no sé si esta gente viene a eso realmente, ya ponemos en duda de que la inflación sea algo que quieran resolver, seguramente y sea. Yo pongo en duda inclusive que sean ortodoxos liberales, digamos. A mí parece que vinieron a hacer lo que están haciendo, que es la destrucción y el endeudamiento. Ayer se tomó una medida salvaje para una economía que se pretende ordenar. Por ejemplo, se extendió el plazo de venta de dólares de las cosechas, sí, a 5 años. Sí. En una economía que vos estás necesitando dólares para estabilizarla, para generar producción o generar confianza, le dejás que las grandes empresas sojeras o los grandes acopiadores puedan vender dólares a 5 años. ¿Qué sentido tiene que no sea el mega endeudamiento para la dependencia económica? Clarísimo. No, digo, perdón que yo dude de la buena voluntad, me parece que el eje vale la duda. No tiene que ver. La no duda es crecimiento, diría. Claro, no creo que no vienen a eso, digamos. Este gobierno viene claramente a favorecer a un sector internacional, al cual es otro partido en el que ni nosotros podemos definirlo, diciendo boicoteemos a Carrefour, no compremos peras de Israel, digamos, ¿no? Sí, o sea, sí. Me parece que estos tipos vienen a esto que están haciendo, digo, y el debate es cultural, es mucho más profundo. Desde mi humilde opinión, digamos, y desde un barrio pisando barro todo el tiempo, me parece que cuando las variables económicas, inclusive desde la ortodoxia económica, desde la escuela y el consenso de Washington, sí, plantearían otras cuestiones, ¿no? Digo, estos tipos claramente vienen a otra cosa, ¿eh? Damián, Juan Carlos te saluda. ¿Cómo estás, compañero? ¿Cómo estás, Juan Carlos? Qué placer escucharte. Igualmente. Damián, ya que hablamos del tema cultural y hablamos del Frente para la Victoria de la Matanza, el lunes pasado, no antes de ayer, sino el anterior, tuve el agrado y el honor de acompañarte y acompañar a todos los compañeros, cerca de 200 asistentes ahí en el lanzamiento oficial del Frente para la Victoria Cultural de la Matanza, donde estuvo Teresa Parodi. Y vos recordarás una pregunta que le hice precisamente a Teresa, que era: ¿cómo combatíamos desde la cultura el hecho de que algunos ciudadanos, conciudadanos, seguramente buena gente, todavía defiendan políticas que los están afectando directamente a ellos y a sus familias? ¿Nos transmitís la respuesta de Teresa? Y primero la respuesta que viene dando Teresa cada vez que la escuchamos tiene que ver con el amor, tiene que ver con la alegría, tiene que ver con la paciencia de encontrarnos atrás de nuestras más profundas raíces. Digo, había una ecuación que la vez pasada fuera de micrófono y en off hacíamos, en la última derrota electoral nuestra, el desafío era conseguir 1 millón de votos más. Teníamos muchísimos compañeros, 10 millones, 20. No pudimos quebrar la barrera de sentarnos a tomar un mate escuchando un chamamé, un folclore, un rock and roll, una cerveza, y contarle al de al lado lo que realmente venía a ser esta gente. Y hoy tenemos una gran oportunidad. Este momento de crisis es encontrarnos por medio de la cultura, encontrarnos por medio del trabajo, encontrarnos por medio de la música, de la poesía y también de la política. Pero mostrar una cara que tiene que ver con la belleza, que tiene que ver con todo el tiempo remarcar lo que nos está pasando, pero en un ambiente fraternal. Digo, si nosotros seguimos con un léxico y un lenguaje de pegarle al globoludo o al genio del voto o al sos un idiota, digo, vamos a quebrar nunca esa batalla cultural para decirle: hermano, nos estafaron, porque no es que los estafaron a ellos, fuimos estafados todos, porque creo que hasta en los peores escenarios nosotros no imaginábamos una destrucción tan rápida. Es muy importante lo que decís, Damián. Me parece que poder cruzar esas barreras que los mismos medios y los mismos intereses de los poderosos intentan construir es una función muy difícil, y la cultura, el arte, es una herramienta pulverizadora de esos muros. Me parece este laburo, y más hacerlo en La Matanza. Antes de cerrar, Damián, me interesaría saber tu opinión sobre esta posibilidad del PRO de querer dividir La Matanza en 4. ¿Vos qué información tenés? ¿Crees que esto es posible? ¿Te parece que está bien? ¿Te parece que está mal? Bueno, primero, lo primero y fundamental, creo que los que deben opinar son los vecinos de La Matanza, digo. Bueno. Pero no opinar como algo consultivo, sino como algo ejecutivo. Debemos decidir los matanceros, digamos, con la identidad que tenemos. Digo, el único soberano real es el pueblo. Esto no lo puede decir un gobernante por su conveniencia política. Ni siquiera te diría hasta la gran intendenta que hoy tenemos, en que es Verónica Madario, sí, digamos, y que no pertenece hoy al espacio político real en el que nosotros estamos. Desde el Frente para la Victoria estamos trabajando todos los días para la unidad, todo el tiempo, pero hay diferencias reales en el cual nosotros partíamos que la única conducción es Cristina Fernández de Kirchner. Y el PJ, donde está claramente Verónica Madario, plantea una conducción colectiva o colegiada, digamos. Ajá. Salvando esa diferencia, uno debe reconocer todo lo que está haciendo Verónica Madario por el pueblo matancero, sí, pero además de eso, nosotros con el tema puntual acerca de la división creemos que la opinión del vecino debe ser la fundamental, y si se avanza en una división como lo estamos viviendo ayer, y hoy hay noticias en todos los diarios locales y en muchos de los nacionales, que avanza y que el masismo está apoyando, porque también hay que saber que el proyecto viene del GEN, de Margarita Stolbizer, claro, claro, que cuenta con el apoyo del masismo, claro, y que el PRO es el que legitima todo desde la gobernación. O sea que esto es diferentes puntas de lanzas hacia el corazón del peronismo, digamos, ¿no? Es todo el amplio campo gorila, podríamos decir, sí. Que viene y se ve la oportunidad, es este el momento, lo van a aprovechar. Nosotros tenemos el convencimiento que los únicos que pueden decidir son los vecinos de La Matanza. Damián, ya nos estamos pasado de la tanda. Uh-huh. Para la gente de La Matanza que quiera acercarse ahí, ¿cómo tenés alguna dirección, algún teléfono? Bueno, nosotros estamos primero en www.fpblamatanza.com, también en el Facebook FPB La Matanza, que es el Frente para la Victoria de La Matanza. Se puede acercar, y si no, en un email, el dpcapola75@gmail.com. Cualquiera que venga a tomar un mate, que quiera colaborar en una pintada, que quiera colaborar en un mural, o que tenga alguna inquietud, o que pueda mandarnos alguna posibilidad de mejora en esta batalla cultural que estamos dando, va a ser bienvenido, porque la verdad es el momento en el que tenemos que estar más unidos y organizados que nunca. Nosotros lo que le pedimos a los compañeros es que bajemos todo el tono de virulencia para explicarle al compatriota, al hermano, al compañero, al vecino, con todo el amor del mundo, que acá lo que está en juego son 50 años de un proyecto de país, ¿no? Muchas gracias, Damián. Después de la tanda voy a contar las elogiosas palabras de Teresa Parodi para con vos, Damián. No te falta. Mil gracias. Que sea una ausencia. No va a ser la última vez que hablemos, Damián. Esto recién empieza. Nos volvemos a encontrar. Hasta luego. Nos vemos, y nuevamente el agradecimiento a todos los que están oyendo, y verdaderamente que nosotros creemos y apoyamos la decisión del pueblo matancero. Creemos que es la única vía. Como también respetamos a los que han votado a Mauricio Macri, que han votado otro proyecto de país, y que quede claro, porque Mauricio Macri se presentó como otro proyecto de país y no lo que está ejecutando en este momento. Muchas gracias. Hasta luego. Un abrazo grande. Chao. Y ahí estaba Damián Capola, que, bueno, nuevas estrategias para poder romper el cerco. AM740. Radio Rebelde. Rebelde se nace, no se hace. Con la memoria bien puesta. De lunes a viernes, de 7 a 9 de la mañana, 7.0. Conducción, Luis Delía. Luis Delía, conducción. Yo espero que todos los grupos kirchneristas participen masivamente en la marcha federal. Tiene que haber en la marcha federal 1.000.000 de personas. Esto no cambia con la voluntad de un grupo de dirigentes, de sindicatos, de movimientos sociales. Esto va a cambiar si hay un pueblo sublevado, si hay una rebelión popular que le ponga final a esta fiesta inmunda, pornográfica, sucia, de los ricos hijos de mil putas de este país. Todos los días, a las 7.0 de la mañana, el grito sagrado del Proyecto Nacional. 7.0, un piquete radial a la restauración conservadora. Para el pueblo lo que del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para que nuestros oídos vuelvan a escuchar esta maravillosa música. Un análisis semanal de la realidad con la mirada y la agenda de los trabajadores. Para el pueblo lo que es del pueblo, para el pueblo liberación. Los viernes de 14 a 17 por nuestra radio, La Rebelde. La Rebelde. Rompiendo Moldes, un programa federal con la conducción del Padre Molina, los sábados de 9 a 12 por Rebelde AM 740. En Don Torcuato, fiambrería y almacén Escorpio 2. Un multirrubro para todas y todos. En cruce crítica, ruta 202, número 2645, Don Torcuato. Junto al proyecto nacional y popular. Nombrando la radio, llévese un regalo especial. Que no se apaguen nuestras voces. Hacé tu aporte para que Radio Rebelde siga al aire. Número de cuenta corriente 50-132-1. 50-132-1. Del Banco de la Provincia de Buenos Aires, sucursal 4001. AM 740. Radio Rebelde. Aluno Radio. Y 37 de la mañana y estamos acá bailando en lo que es No Nos Queda Otra. Sí, estamos bailando. Mabel hace unos pasos de baile increíbles, con alfombra. Es difícil bailar con alfombra y arrastrar los pies, pero la verdad que se da muy bien para el baile. ¿No es cierto, Juan Carlos? Sí, la verdad que es una bailarina excelsa. Podés llamarnos al 4524-7816, 4524-7816. Ese es el teléfono para que te puedas comunicar con nosotros. Recordá que también nos podés dejar mensajes a nuestro celular, que si lo encontrara te lo pasaría, pero quedó ahí perdido entre las hojas. Ahora ya lo buscamos. ¿Perdido entre las hojas? Entre las hojas. ¿Tenemos hoja? Eso es lo que vamos a hablar ahora. Pasame el teléfono. Esto es así, es Radio Verdad. El teléfono para comunicarte, nuestro teléfono celular, 1533840853, 1533840853. Noticia de último momento: Martínez Poch, condenado a 37 años. Este personejo, para decirlo de alguna manera, fue el que secuestró, violó y torturó a su pareja y que se hizo justicia. La verdad hay que decirlo, le dieron 37 años a este sinvergüenza, que más que un sinvergüenza es un perverso que tuvo condena. Eso dice la víctima, dice Vanessa, ahora empiezo a vivir. Bueno, tiene que ver con las noticias que del día a día. Juan Carlos, después del corte vas a estar hablando de la denuncia que hizo Página Popular. Sí, vamos a hablar de la denuncia sobre el uso del dinero público a través de los empleados públicos para hacer campaña proselitista a favor, por supuesto, del gobierno de la ciudad. Importante, durísimo. Y aparte yo vi una foto de algún local que fuiste, sí, a ver dónde estaba el domicilio. Sí, sí, sí. Que era un local de ropa, ¿qué era, sí, eso? Hoy mismo estaban convocados los voluntarios, entre comillas. ¿Y fuiste? ¿Vamos a ir, sí, a ver? Sí, sí. Ah, ¿y qué pasó? ¿Había cola? Rivadavia 2557, pueden pasar y preguntar. Pregunten si tiene algo que ver con el... Bueno, eso después del capital. Corte, después del corte me lo vas a contar, pero ahora nos vamos a meter en economía. ¿Por qué? Porque está el señor Martín Burgos para contarnos qué pasa atrás de las noticias. A ver... Radio Rebelde presenta No Nos Queda Otra. La revista Amartya en el aire. Y sí, esa es la música de la cortina del señor Martín Burgos. Martín, te saluda Julián Saúd y Juan Carlos Romero López. ¿Cómo andás? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Muy bien. Muy bien, Martín. Muy contentos de tenerte aquí. Sí, también, igualmente. Qué bueno, motiva mucho la música ahí de... se pone para arriba, ¿no? Sí, sí, totalmente. Martín, estamos muy preocupados porque hay una noticia que creo que es de ayer exactamente, que el gobierno extendió de 1 a 5 años el plazo para liquidar las divisas de las exportaciones del sector agrícola. Sí. Parecería una medida, digamos, de un gobierno preocupado por este tipo de sectores, pero ¿esto qué significa, Martín? ¿Vos lo podés traducir? Sí, pues simplemente lo que quiere decir es que cuando se hace una exportación, que la hace Cargill, por ejemplo, sí, esa exportación puede estar declarada en Argentina, pero la plata puede ingresar a las reservas dentro de los 5 años a partir de la efectivización de la exportación. Con lo cual, es una plata que puede quedar afuera durante todo este tiempo y no ingresar a las reservas durante el plazo de 5 años. Lo cual, en un momento como el de ahora, que es bastante acuciante de reservas, la verdad que por lo menos es llamativo. Por lo menos llamativo. Pero esto, digamos, en un momento donde se necesitan tantos dólares, puede aún más entrar en crisis esta idea que ellos mismos y, digamos, de alguna manera nos imponían al gobierno anterior, que tenía que ver con la baja de las reservas. Esto también va en detrimento de esa gran máxima, ¿no? Sí, hay dos cosas, me parece. Número uno es que hay una... el gobierno anterior se caracterizaba por querer acumular reserva, ¿no? De hecho, llegamos a tener muchísimas reservas en el Banco Central. Sí. Este gobierno no quiere acumular reserva, porque como para este gobierno, para cuando vos compras reserva la tenés que comprar en pesos, y en verdad tenés que emitir pesos para comprar las reservas. Y como sabemos que para el gobierno anterior la emisión no era el problema, y para este pareciera ser el problema fundamental de la economía argentina, entonces, en consecuencia, este gobierno no quiere acumular. Qué interesante eso que decís, Martín. La verdad es que me quedé helado. Por eso es lo que es salida de capitales. No, porque ellos nos instalaron el debate de que bajamos la reserva, y las reservas tenían que ver con poder tener dinero para poder pagar, hacer frente a las deudas, que eso es debatible también, que se hace con la deuda externa. Pero ahora tenía que haber una política. Claro, a ellos no les interesa tener reserva, porque si tienen reserva no pueden pedir deuda. Si tu política es pedir deuda, si tu política es generar un clima que necesite generar, digamos, endeudamiento externo, claro, necesitas que no haya reserva, no que haya. O sea, no están trabajando para que haya reservas. Lo voy a plantear como pregunta, Martín, más que como afirmación. Sí. Por respeto, por supuesto, a tu profesión. Yo diría, si la plata está en el Banco Central, si los dólares están en el Banco Central, no están en Panamá. ¿Es un poco esa lógica? Sí, sí, claro. O sea, para desenmarañar un poquito, hay una política de tener reservas alrededor de entre 20 y 30 mil millones de dólares, no más. Bueno. Y cuando hubo una gran entrada, o sea, la lluvia de dólares, que es la que vivimos, o sea, era esa, espero que hayan agarrado algo porque ya pasó, sí. Esta lluvia de dólares era la cosecha del segundo trimestre y era el endeudamiento de las provincias y de la nación también, sí. Y que se hizo ahora, digamos, en los primeros 6 meses. Y como era mucho dólares que entraban de repente, lo que pasaba es que efectivamente tenían un problema de exceso de dólares, y entonces lo que empezaron a hacer es relajar todos los controles, abrir cada vez más el cepo. Ahora se puede comprar hasta, no hay límite, creo, si mal no recuerdo ya, sí, para comprar dólares por cualquier motivo. Sí. Todo eso hace que aumente la demanda de dólares, y entonces oferta y demanda de dólares, en este caso, se van anulando, y con lo cual te queda la misma cantidad de reservas. ¿Sabes qué pienso? Que hace falta este tipo de construcción argumentativa para poder a veces dejar más en claro. Yo creo que a veces se le deja pasar mucho a los diputados del PRO que mandan a la televisión a poder contestar algo, porque la verdad que ante este racionamiento que a los ojos parece muy sencillo, es muy contundente, y tiene que ver con que, claro, si los dólares vos los usás para que la gente se los lleve, no hay dólares para la industria, que sabemos es el gran cuello de botella. Otra de las informaciones que de último momento y te quería consultar tiene que ver con la baja de los de las commodities y del trigo y del maíz, que digamos sería que el justificativo de esta extensión en desembolso de los dólares. Por lo que yo tengo entendido, la soja se dio 1,8%, esto entre $354 con 77 sería el menor valor en 4 meses. No es tan preocupante, pero en el trigo perdió un 2%, o sea, la tonelada está en 133,47, es un precio no visto en una década, mientras que el maíz se hundió 2,5, 119. ¿Esto es preocupante para la economía, digamos, de nuestro país, o es un problema de las transnacionales? Bueno, por un lado es preocupante porque hay menor ingreso de divisas, y además por menor ingreso de divisa por el precio al que se vende, y por otra parte hay mucha producción que todavía por esa baja de precio lo que hacen es retienen en el campo, muchos productores que retienen en el campo la soja, en los silobolsa. Sí. Está hablando de más o menos 25 mil millones de toneladas de granos y soja que están retenidos ahí en el silobolsa, lo cual es 10 mil millones de dólares, ¿no? Sí, sí, sí. Es decir que se vendió la soja, se vendió al fin y al cabo menos que el año pasado de la cosecha, con lo cual el año pasado ya era un mal resultado porque había mucha retención de cosecha, con lo cual, imagínate. Entonces, bueno, esto, y sin embargo, en el gobierno no conectan las dos cosas que de las cuales hablamos, ¿no? Número uno, esta idea de que hay que tener retenciones bajas, y número dos, esta idea de que hay que tener reservas, que no hay que acumular reservas, como decía al principio, con esta segunda información de que hay un problema en las exportaciones de grano, tanto por precio como por cantidad, por la retención de soja. Entonces, eso es un aspecto que el gobierno tendría que tomar en cuenta, porque ahora se viene el tobogán de divisa, es decir, que ya el grueso de las exportaciones argentinas del año ya se hicieron, y ahora empieza todo lo que es importación, que va a continuar. Entonces, evidentemente, va a haber una caída de las reservas, y como ya lo señalamos varias veces, salvo que sea por endeudamiento, no va a salir por otro lado. Yo creo que ese problema de la soja y de los granos en general, que se debe a una sobreoferta, ¿no? A nivel mundial, aparentemente en Estados Unidos va a haber una muy buena cosecha. Recordemos que ahora termina la cosecha nuestra y empieza la cosecha de Estados Unidos. Bueno, porque como están en el norte, digamos, esa contratemporada. Claro. Y además nosotros tenemos un montón estoqueado, y ya viene hace un par de años que estoqueando, claro, soja, y eso también implica una caída de los precios de claro, los commodities. Claro, los que compran saben que tienen que vender y hay mucho para vender, claro, entonces le bajan el precio. Claro, sí. Y por otra parte, lo que sí es cierto es que lo vemos, cuando hay caída de precio de los granos, impacta también sobre la inflación nacional, es decir, que es como un efecto de apreciación del tipo de cambio. Es ¿por qué? Decir, ¿por qué impacta la inflación? ¿Cómo es eso? Y porque los alimentos se van a abaratar en dólares, porque muchos de los alimentos están a precio soja, digamos, porque vos cuando tenés un terreno, la opción entre poner soja o poner una vaca, es que la rentabilidad te dé lo mismo. Si la rentabilidad de la soja va cayendo, entonces vos vas a poder vender la carne con menor ganancia. Es un poco ese es el fenómeno. Entendí, entonces, ¿eso va a mejorar el tema de precios? ¿Va a bajar la inflación? Puede llegar a ser, ayudar para reducir la inflación. La inflación, de todas formas, va a tener que bajar en algún momento, porque la verdad que con la caída de la actividad, que hace que ya se están ofreciendo muchas rebajas, con la caída con el tipo de cambio planchado y con esta caída del precio de la soja, la verdad que podría llegar a ser muy... podría haber un impacto sobre la inflación. De todas formas, como lo digo, ¿no? Serían malas noticias, porque en verdad la inflación caería por tres elementos que al fin y al cabo son bastante malos. Porque uno, significa que cae por recesión, o sea que es peor la cura que la enfermedad, porque implica la recesión implica desempleo, etcétera, etcétera, ¿no? Obviamente. Número dos, si es por la cuestión del tipo de cambio bajo, eso implica desindustrialización. Y número tres, por la cuestión de la caída del precio de la soja, eso implica menores ingresos de divisas. Martín, ¿este es el motivo de la pelea entre los dos ministros sin corbata? O sea, funcionarios sin corbata. Porque Sturzenegger, sí, estoy viendo una foto, Sturzenegger se parece cada día más a Cavallo, en el gesto de los ojos desquiciados. La pilada. Y Prat-Gay se parece, bueno, no sé a quién, pero ninguno usa corbata. Y antes era un problema que un economista no usara corbata, ahora no. Están peleados los muchachos, ¿no? ¿Se están peleando por la inflación? ¿O es para la tribuna? No, efectivamente creo que hay políticas económicas distintas detrás de uno y de otro, ¿no? Hay ideas económicas distintas, y ahí lo que está pasando, me parece, es que Tal vez Fragay, que es más amigo de las finanzas, para decirlo así, de las corporaciones, recordemos que está enganchado ahí con toda la movida del HSBC, que laburó mucho para el JP Morgan en el 2002, está combatiendo a la Argentina desde el otro lado, ¿no? Cuando nosotros despolteábamos, él peleaba para cobrar los bonos del lado del JP Morgan. Le están cobrando un poquito todo este tema de que no está bajando el déficit fiscal, sino que sigue siendo el mismo que el año pasado, pero por motivos distintos. El año pasado era un alto déficit fiscal por un aumento del gasto, esta vez es un alto déficit fiscal, pero por una cuestión de reducción de impuestos y caída de la actividad. Acá te hago una aclaración última antes de irnos. Nos escriben y nos dicen que el tema de los 5 años no es solamente para lo que es el sector agrícola, sino a todo el universo arancelario. A todos, sí, a todas las exportaciones. Escúchame, claro. Y eso no, al mismo tiempo tampoco, ¿no? No, digamos... No ayuda. Por más no que ayuda sea todo. La acumulación de reservas. Claro. Bueno, muchas gracias, Martín, como siempre. ¿Cuándo se viene el Congreso de Economía? ¿Cuándo está? 3, 4, 5 de octubre. Ahí está, estamos preparados para eso. Todos muy bien, invitados. Martín, ahí está. Muy bien. Bueno, Martín, muchas gracias como siempre y nos vemos el miércoles que viene en esta cita ineludible que es la columna de Economía a cargo tuyo. Gracias, Hasta luego. Un placer. Luego. Martín Burgos, economista del Centro Cultural de la Cooperación. Siempre claro, Martín. Seguinos por amartia.com.ar. Espacio publicitario. Mi amor, dejá, ya agarré el changuito. Pero no se entra todo ahí. Esperá que agarro uno más. Epa, ¿te sacaste la grande? No, es miércoles y saqué mi tarjeta Cabal Credit Cop. Ah, claro. Todos los miércoles con Cabal Débito y Crédito del Banco Credit Cop podés ahorrar un montón en más de 200 supermercados de todo el país. Y además, sumás puntos Credit Cop que podés canjear por premios buenísimos. Beneficios Credit Cop. Todos los días un beneficio, porque estamos para darte una mano. Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera de consumo, promoción válida los días miércoles del 1 de mayo al 31 de diciembre de 2016. Consulta descuento aplicable, tope máximo de renta, agro, comercios adheridos y demás bases y condiciones en www.bancocredico.coop. Estudio Jurídico Contable Sfora. Atención a comercios, pymes, monotributistas y moratorias. Asesoramiento jurídico, administración de consorcios y alquileres y auditorías contables. www.estudiosfora.com.ar 4982-9728. Contratando profesionales, proteges tu patrimonio. Fin espacio publicitario. No nos queda otra. 30.000 razones para hacerse cargo. Once y 54, seguimos acá al aire, estamos colgados literalmente de una palmera. Mensajes, ahí le tiraba uno a Burgos que era Munov, que aclaraba esto, por supuesto, a todo el universo arancelario. El problema es que esto no ayuda a nuestra reserva. Greta Romario nos saluda, dice, 4 puntitos como muestra para desarmar la falacia de la pesada herencia. El Fondo de Garantía de Sustentabilidad. El desendeudamiento, ahora 12, y precios cuidados. Ahí está con todo Greta Romario. Dice, ¿la reconquista cultural incluye a los que votaron al cambio por odio, aún sabiendo que se perjudicaban? Una duda que me carcome. No sé si hay que convencer a todos, tampoco de eso se trata, pero hay mucho por convencer. Buenos días, Peques, dice, me había quedado sin caracteres. Vamos a escuchar mensajes de nuestros oyentes al 4524-7816. Buen día, compañeros. Carlos Gali, de Villa Luz Uriaga. Miren, si no los compromete, yo le voy a hacer este pedido. Aparte de ser habitual llamador de la radio y de otras radios, colegas y amigas, con un grupo de compañeros, desde hace 3 años ponemos en el aire, con mucho más esfuerzo que ustedes, porque lo pagamos nosotros, un programa que se llama La Hora del Colo, con K, que va miércoles, repito, de 18 a 20 horas por AM1250, Estirpe Nacional. Si pueden, si no los compromete, difúndannos, porque estamos en la misma. Y si no, mañana sigo llamando. Un abrazo, hasta mañana justamente. Compañero de Radio de Belde, soy Blanca de Palermo. Quisiera que por favor me dijeran cuál es el tema de Mercedes Sosa tan hermoso que pasan como cortina musical desde el programa de Luis de Lía, y después lo pasaron también en el de Bernal, el de Federico. Bueno, por favor, necesito la información porque lo quiero tener a ese tema, es hermoso, es bello. Bueno, gracias, por favor, espero respuesta. Sí, buenos días, querido San Martiano. Yo quiero destacar el descubrimiento de Leo Cofré, este periodista tan sensible, tan probo. Susana, Samit y la vaca. Lo extraordinario que fue el descubrimiento de él, que la vaca no daba leche, le decía Susana Jiménez, si no escuchaba música. ¡Ay, ay, ay!, decía la cerebro liso, hasta que le puso la música a la marcha peronista. Y se descubrió que la buena leche y el derrame son de los gobiernos peronistas. Increíble el descubrimiento de Leito Cofré. Un besito, Ángela. Miren, compañeros, ahora entiendo por qué estos sarnosos y enfermos que nos gobiernan no quisieron recibirla en el mismo palco a la intendenta Verónica Magario, que ganó casi con un 70% en el distrito de La Matanza. Ahora entiendo por qué estos hijos de puta que hacen oportunismo político quieren dividir a La Matanza. Yo espero que nuestra querida intendenta Verónica Magario ya esté haciendo presentaciones judiciales para que no hagan esto, porque acá en La Matanza se trabaja como en el gobierno de Cristina, hay operativos, el Estado está presente, no tienen idea lo que se está haciendo acá en La Matanza con el dinero de La Matanza, porque estos sinvergüenzas no mandan un peso y hay un cambio cultural. Hola, Marti, habla Julián. Bueno, en línea con lo que están hablando con el entrevistado Damián, yo pienso que, bueno, que el kirchnerismo es el único faro de esperanza en esta sociedad intoxicada por el neoliberalismo. Pero, aunque sea emocionalmente tentador, y recalco esto, emocionalmente tentador, no hay que culpabilizar ni agredir al sujeto social al cual se quiere seducir. A veces nos ganan las emociones y preferimos sacarnos de encima la bronca agrediéndolo. Y la verdad que tenemos que hacer un trabajo de una enorme paciencia y seducir a la gente. Y quizás no nombrar la palabra kirchnerismo, quizás... 11 y 58, estos eran los mensajes al 4524-7816, muy esclarecedores. Ahí La Hora del Colo, le hicimos el chivo, ahí está directamente. Sí. Nosotros también... Lo encontramos al compañero en un congreso de comunicación popular, mirá, justamente en la Universidad de La Matanza. Mirá qué interesante. Están haciendo un gran trabajo, ahí La Hora está. Del Colo. Bueno, tenemos que hacer algún día un duplex ahí, una mezclanza. Así que comuníquense, ahí tienen a la Hora del Colo, anotá nuestro celular, 153-384-0853, y nos escribimos y arreglamos para vernos. Ahí preguntaban cuál era la canción de Mercedes, es Hermano, dame tu mano, y sigue la canción esa, pero que no es una cortina, lo pasaron después de la editorial de Luis, y es en realidad que tiene con el spot de la Marcha Federal. Recordar que esa canción, hoy también la estaba escuchando igual que el oyente, venía a la mañana. Esa canción fue la canción que, a mí me han contado de esto, cuando antes de exiliarse Mercedes entran a donde ella estaba cantando y que pararon la música y que la agarraron de los pelos. Y que ella a capela entró a cantar esto. Bueno, ahí la cagaron a trompada y se la llevaron. Pero era brava Mercedes. Brava, bravita. Hablando de a capela, vos sabés que el lunes pasado, el anterior, no este, no antes de ayer, sino el anterior, que estuvimos en La Matanza, en el lanzamiento del Frente para la Victoria Cultural, justamente Teresa Parodi cantó una canción a capela. Mirá. O sea, una ex ministra, una activa participante hoy de la Fundación, el Instituto Patria, fue a La Matanza a cantar para lanzar el Frente para la Victoria Cultural en un barrio. Bueno, ahí está, para Julián que preguntaba, no hay que dejarse llevar por el entusiasmo y hay que ser, abrir las manos, ¿sí? Hablar a voz pelada, a capela, como se dice, y que nuestra voz llegue. Vamos a un corte y ya venimos con más, no nos queda otra. AM740. Radio Rebelde. Alta Radio. Noticias. Noticias. Política. Elisa Carrió volvió a apuntar contra los jueces de la Corte Suprema por sus declaraciones juradas. La diputada nacional aseguró hoy que son los que juzgan al gobierno y al pueblo de la nación los que deben demostrar transparencia al criticar que en sus declaraciones juradas los jueces ni siquiera incluyen sus inmuebles. La legisladora también se refirió al jefe de la policía de la provincia de Buenos Aires, Pablo Bresci, a quien había acusado de ser cómplice del narcotráfico y señaló que confía en la decisión de la gobernadora María Eugenia Vidal, que está investigando sus denuncias. Carrió opinó también de la inflación y expresó su optimismo al asegurar que revisó góndolas del supermercado y las grandes marcas bajaron sus precios. Hoy comienza la marcha federal de las dos CTA. La movilización está impulsada por la Central de Trabajadores de la Argentina y la CTA Autónoma, lideradas por Hugo Yasky y Pablo Micheli. La marcha se inicia desde las provincias de Mendoza, Jujuy, Misiones, Formosa y Chubut y está previsto que culmine este viernes con un acto en Plaza de Mayo. Hugo Yasky, en diálogo con Telam Radio, puntualizó los reclamos de la protesta. Reclamando la modificación del rumbo de las políticas económicas del gobierno, reclamamos la reapertura de paritarias, el fin de la política de los despidos, emergencia, revisión absoluta de lo actuado en relación con el tarifazo y fin a la política de criminalización de la protesta social. Deportes. La Tigresa Acuña continúa su preparación para exponer el título pluma AMB ante la jujeña Brenda Carabajal. La formoseña pone en juego el título en un combate que se disputará el próximo viernes 9 de septiembre. Acuña, en diálogo con Telam Radio, destacó el crecimiento del boxeo femenino en los últimos años en la Argentina. Sí, la verdad que muy ansiosos, muy contentos, ¿no? Porque ya prácticamente nos queda muy poquito para entrenar y para llegar al máximo nivel de entrenamiento que podamos llegar a tener, ¿no? Bueno, la verdad que Brenda Carabajal es una boxeadora en pleno ascenso, ¿no? Pero la verdad que, bueno, lo que más contenta a mí me pone es que después de tantos años, ¿no?, que yo estoy en el boxeo, cuando yo recién empecé no había nadie y hoy prácticamente estoy combatiendo con compatriotas, ¿no? ¿Por qué? Porque el nivel técnico de todas ellas es realmente muy alto y muy bueno y no necesitamos estar saliendo al exterior para traer otras rivales, ¿no? Tránsito. Atención, conductor, provincia de Buenos Aires, ruta nacional 5, tránsito con precaución entre lo que hay de Junín en el kilómetro 65 y Carlos Casares en el kilómetro 316, al encontrarse equipos trabajando en obra de autopista. Por otra parte, en la provincia de Catamarca, ruta nacional 38, precaución entre los kilómetros 580 y 585, ya que se encuentran equipos colocando tachas reflectivas. Recuerde, todos los ocupantes de vehículos deben utilizar el cinturón de seguridad, informó Gabriel Lamperti de Seguridad Nacional. Telam. Estás escuchando AM740, Radio Rebelde. Porque rebelde se nace, no se hace. Muy rico todo, muy rico. Yo me tomo el atrevimiento. No vas a tener en Europa ni en ningún otro lado ocasiones de que te presente una presidenta. Así que cantanos un tanguito y a mí me gustaría que fuera Volver. Volver a las 17. Un programa que siempre está volviendo. Conduce Leonardo Cofré. Resumen de Medio Oriente. Una ventana para conocer pueblos milenarios y rebeldes. Resumen de Medio Oriente. Conducido por Carlos Aznares, Leandro Albani y Germán Duchaski. Todos los martes a las 20 horas por AM740 Radio Rebelde. ADN Nacional y Popular. De lunes a viernes de 13 a 14. Con la conducción de Javier Vicente, los comentarios de Gabriel Agote y la producción de Gastón Garriga. El relato por la reconquista de los derechos. ADN Nacional y Popular. o Rebelde AM740. Los domingos de 22 a 24, Jorge Gress conduce Rara Avis, un programa nacional desde la provincia del Chaco. Comunicate con Radio Rebelde al 4-524-7816. 4-524-7816. Ya salió el número 58 de revista Oveja Negra. En esta edición, el dilema de la conducción, la iniciativa, el desafío de la construcción de mayorías, la organización vence al tiempo. Toda la cobertura del primer encuentro Comunicar en tiempos de neoliberalismo. Entrevistas, Daddy Brieva, Héctor Amichetti, Omar Plaini y mucho más. En todos los kioscos, revista Oveja Negra, combatiendo al capital. Para apoyar una radio nacional y popular, en el medio del cepo informativo, publicita en Radio Rebelde, la radio del pueblo. Envíanos un mail a 740rebelde@gmail.com. 740rebelde@gmail.com. Precios accesibles para todos y todas. AM 740. Radio Rebelde. Alta Radio. Hacer es la mejor manera de decir. No nos queda otra. La revista Amartya en el aire. ...12:07 del mediodía y seguimos aquí, sí seguimos, todavía no nos han sacado del aire. No creo. Que no vengan a buscar, no le tenemos miedo. Estamos aquí con Juan Carlos Romero López, conversando afuera y adentro del aire. Me decías de una denuncia que... Uy, tenemos tantas, pero sí, una más. En el canal 33 de Clarín, que no tiene licencia, sí, que se usa para transmisiones experimentales del grupo Clarín, uh-huh, de TV Digital, interfiere permanentemente las emisiones de Barricada TV. Mirá. Barricada TV es una televisora alternativa. Al oyente le puede gustar o no el contenido de Barricada TV, pero es una televisora alternativa que tiene todo el derecho en términos jurídicos, de emitir y de llegar a todo aquel que la quiera ver. Vamos a trabajar sobre esa denuncia porque tiene que ver con los abusos de posición dominante. Y ahora, cambiando de tema, hay una protesta que se va a dar hoy en la calle Roca y tiene como protagonista a los trabajadores viales y afines. Recordemos, esto por parte del gobierno actual está muy en boga, ¿no? Esta situación. Y para poder aclararnos qué es lo que está pasando, estamos en comunicación con Graciela Aleña, secretaria adjunta del Sindicato de Trabajadores Viales y Afines. Graciela, te saluda Julián Saúl de la revista Marti y Juan Carlos Romero López. ¿Cómo te va? Hola, buen día, Julián. ¿Cómo estás? Muchas gracias por atendernos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? No, por favor. Bueno, hoy están convocando a la 1:00 p.m. una choripaneada, se llama así, de la bronca y asamblea general en la puerta de la Dirección Nacional de Viabilidad. ¿Eso es así? Sí, sí, así es. Ya están los compañeros realizando y haciendo los choripanes, y bueno, un poco venimos de varias jornadas, ¿no es cierto? Hemos hecho el desayuno de la bronca, venimos en la asamblea permanente, y bueno, hasta tanto tengamos algún resultado del petitorio que hemos hecho. Nosotros hemos conformado un frente de gremios viales que la componen nuestro Sindicato de Trabajadores Viales, la Asociación de Profesionales y Personal Superior de Vialidad y la Federación del Personal de Vialidad Nacional. Graciela, contanos un poquito, porque hay una muletilla del gobierno actual, que es esta idea de que en vialidad se lo carga mucho, digamos, con este tema, el tema de la corrupción, de lo que no se hizo, y que esa sería la excusa para seguramente achicar lo que tiene que ver con las dependencias, echar trabajadores y remover, digamos, planes que seguramente estaban en marcha. Contanos un poco, ¿cuál es tu visión sobre esto? Primero, sobre lo que de alguna manera acusa el gobierno actual, y en función de eso, ¿cuál es la posición de los trabajadores concretamente? Sí, en realidad la gente está, te diría el término, es muy bajoneada, ¿no? Porque uno ve los diarios, la televisión, la radio, y de lo único que se habla es de la corrupción de Vialidad. Sí. Y la verdad que Vialidad Nacional no es ni Lázaro Báez ni José López. Son los trabajadores que están en la ruta, son los que están con 50 grados sufriendo el verano o el invierno con 10 grados bajo cero. Sí. En el sur. Así que la verdad que eso a los trabajadores los han desanimado bastante. Además hay una suerte de maltrato de parte de algunos funcionarios que han venido con esta nueva gestión. Y todo eso, por supuesto, eso de que te ignoren o te estén marcando como posible corrupto, que tengan sospecha de todo, no ayuda, y no ayuda tampoco a que Vialidad esté funcionando, ¿no? La realidad es que prácticamente tenemos una Vialidad parada, preocupada nada más que por estas cuestiones. ¿Qué es lo que implica Vialidad para que la gente lo pueda entender? ¿Qué es lo que está parado? Vialidad atiende todo lo que las rutas, tenemos el señalamiento, hacemos control de cargas, hacemos la conservación del camino, el corte de pasto al lado del camino, todas las tareas que hacen a aquel que usa las rutas para ir a otro lugar del país, ¿no? ¿Y la nueva gestión qué ha hecho? ¿Ha generado despidos? Sí, hasta el momento, por suerte, comparado con lo que han sido otros organismos, no han sido 10 trabajadores, pero bueno, digamos, nosotros veíamos como de a poco, de a dos, de a tres, se estaba produciendo de alguna manera una sangría, ¿no? Además que también hubo despidos en compañeros que trabajan en Ocovi, ellos despidieron más de 30 compañeros que de hecho pertenecen a Vialidad Nacional, ¿no? Como ente desconcentrado, pero pertenecen a Vialidad Nacional. Perdóname, Graciela, y bueno, ¿qué es Ocovi? Una de las bases ha sido esa, ¿eh? ¿Ocovi qué es? El Ocovi es el órgano de concesiones viales. Ah, mira. Es todo lo que atiende la parte de peaje y todo eso. ¿No es un contrasentido que parte de la dinamización de la economía que anuncia el presidente Macri tenga que ver con obras viales, sobre el Plan Belgrano y todo lo demás, y que estén viviendo esta situación dramática ustedes? No, la verdad es que nosotros le decíamos a las autoridades, ¿no?, que hay un flor de contrasentido, porque si están anunciando los 2.900 kilómetros de autopista... Claro. Que quieren levantar Vialidad, y la verdad que veníamos trabajando y de repente estamos en un parate. Nadie lo puede negar, eso no está inventado. Nosotros tenemos acá profesionales que prácticamente son ignorados y no tienen ninguna participación en ningún tipo de tarea que tenga que ver con lo que tiene que programar Vialidad. De hecho, si vos te pones a pensar, se ha ejecutado el presupuesto que tiene Vialidad un 34, un 35%. Claro. Y ya estamos pasando medio año del 2016, ¿no es cierto? Los números, es como que se dice una cosa y se hace otra. Exactamente, ¿sí? Los números están a la vista, un contrasentido que uno podría sospechar que quieren tercerizar, seguramente, digamos... digamos, ¿hacia dónde iría esta política que tiene que ver con desfinanciar al Estado? Graciela, para recordarle a nuestros oyentes, entonces, hoy a la 1:00 p.m. van a estar ahí en Diagonal Sur, ¿no es cierto? Sí, Roca al 700. Julia Roca al 700, al lado de Jefatura de Gabinete. Ahí está. Están los compañeros en una cholipañada de la bronca, hasta tanto la administración no dé respuesta a los 10 puntos que hemos planteado en un petitorio. Muy bien, Graciela, muchas gracias. Invitamos a todos nuestros oyentes a acercarse, dar su solidaridad a este reclamo, que es un reclamo de todos. Muchas gracias, Graciela. No, gracias a ustedes que permiten que la sociedad sepa lo que estamos viviendo. Ahí está. Cualquier muchas novedad, gracias. Por supuesto, estos micrófonos son de ustedes. Muchas gracias, ¿eh? Estoy mirando el punto de fuga, con la vista muda en un solo lugar. Afuera se abre el mundo encendido, no hay nadie dormido, no quieren despertar. Me quedo quieto mirando igual, me escapó. Ojos en el punto de su mar. yendo y sé hacia dónde va. Me grita como detrás de un vidrio, como en un delirio que yo no sé contar. El miedo es humo por respirar y el tiempo todo pasa detrás. Queda otra, la revista Martia en el aire. 12 y 17 del mediodía y volvemos acá al aire de Radio Rebelde para acompañarte toda la tarde, toda la media mañana, ahí se me ríe Mabel con mis cambios de horario, para acompañarte a hacer el matecito o un choripán, La verdad que me dio hambre, me dio bronca y la bronca a mí me da hambre. A mí, yo me angustio, me da hambre, me da bronca, me da hambre. Y yo una marcha no me voy sin un choripán abajo el brazo. Yo tengo una gran colección de comer choripanes. He comido choripanes, bueno, un día podría hacer un programa especial. Soy especialista en choripanes. Hoy a la 1 de la tarde recordamos a los que estén ahí por el centro, si quieren comer un choripán y además darle una mano acá a los compañeros de Vialidad. Acérquense ahí a Roca al 700. Estábamos escuchando Punto de Fuga de Lucio Mantiel. Gran tema, gran músico que algún día seguramente va a pasar también por esta radio. Y ahora vamos a seguir con lo que teníamos planeado, que es la columna del señor Juan Carlos Romero López, ¿sí? Que antes de darte paso, recién hablábamos de lo de Barricada TV, invitar acá a los amigos de Barricada TV que vengan la semana que viene. Sí. Son los que estuvo Cristina, no sé si recordarán, estuvo en la inauguración del canal de la Villa 31, ahí el amigo Milcianes Peña, que ya lo estamos invitando para que esté acá el miércoles que viene, y contarnos esto de cómo Clarín se le mete y le interfiere la señal. Pero ahora vamos a hablar de otro tema, un tema muy importante, una investigación de acá de los amigos de Página Popular, de un trabajo, digamos, muy importante que hicieron con respecto a cómo actúan los call centers de Cambiemos. A ver, Juan Carlos, contanos un poquito. Muy bien, vamos a hacer una breve introducción. En la semana pasada se hizo en la ciudad Conex una reunión de medios, de tecnología y medios. Vinieron varios expertos del mundo y entre otros estuvo Mar Cabra, una chica madrileña, que participó de los Panama Papers, de las investigaciones y las filtraciones del Panama Papers. Ya estamos colaborando con ellos, Página Popular, y por supuesto vamos a hacerlo extensivo a Martia y a todos los compañeros de ACAPI. Bueno, hay toda una serie de recomendaciones en base a la experiencia de ellos en las filtraciones. Obviamente, hackear una cuenta de mail es un delito, así que eso no es algo que podamos decir que conviene hacer, aunque se descubra algo turbio. Sí, sí, sí. Pero sí, digamos, hay mecanismos para filtrar, y uno de los mecanismos es que los propios empleados que se ven, en este caso, perjudicados por lo que vamos a contar, del gobierno de la ciudad... Y divulguen la información. Te manden la información a una... dirección de mail que hemos habilitado y, por supuesto, chequeando todo, absolutamente todo, empezamos a publicar y a mostrar cómo operan en la ciudad de Buenos Aires haciendo publicidad con supuestos voluntarios que en realidad son empleados que apretan es la palabra, a través de los mecanismos que ustedes se pueden imaginar, la audiencia se puede imaginar. Te despido, te cambio de lugar, no te renuevo el contrato, ¿no? Todas esas cosas que a veces no se escriben, no, pero que quedan en un terreno de, claro, de la de las cuatro paredes de una oficina, claro. Donde en principio nosotros, con las dudas lógicas en cada caso, chequeamos, verificamos y tratamos de ver hasta dónde es real y no se trata por ahí de un empleado que tiene una cuestión con su jefe o algo así, que también puede ser. Entonces, nos han llegado varios mails y nos siguen llegando mucha información que vamos a ir dosificando de a poco. Ajá. para que tome estado público. El 31 de agosto, o sea, hoy, estimados, les recuerdo, esto es un mail, un correo electrónico que le llegó hace una semana, un poquito más de una semana, a los jefes de área del gobierno de la ciudad. Pero por ejemplo, el tipo que está encargado de atender el mantenimiento de los hospitales, sí, que tienes X cantidad de empleados, le llega este mail. A ver. O al que está encargado de las escuelas, o al que está encargado de algo, sí, de los cementerios, cualquier área, el jefe de área. Estimados, les recuerdo que el próximo call center, mira, un gobierno que tenga un call center, como si fuera una empresa telefónica, sí, o de venta de llame ya, ¿no? Será el miércoles 31 de agosto, hoy, debiendo los voluntarios estar presentes a las 10 horas en Rivadavia 2557. ¿Podrán ir preparando las listas? O sea, en horario de trabajo se le pide a los empleados, entre paréntesis, voluntarios, que preparen listas. ¿De qué? ¿Listas de qué? Listas de correos electrónicos o de llamados a hacer a gente a la que se pretende convencer. O sea, junta 50 vecinos, 100 vecinos, 100 vecinos y convencelo de las enormes ventajas que tiene votar al PRO a través de distintos mecanismos, ¿no? Recuerden mandar las mismas con copia al señor ministro mangelmahler@gmail.com. ¿A Mahler, el de Cultura? Mahler, al de Cultura. ¿Pusieron en vez de lo perfil? Sí. Sí, ese es el mail que dan. Mil gracias. Esto no significa que Mahler sea el que esté recibiendo esta información, pero significa que este mail que llegó a los jefes de área lo lleva a este mail que acabamos de... A ver, para poder entender, funciona un call center, esto que los trolls que habíamos hablado... Bueno, nosotros fuimos a Rivadavia 2557, sí, tal cual. ¿Qué había ahí? ¿Había una oficina? Termino, mil gracias, estamos depurando los destinatarios, por favor responder ok. Rodolfo Pérez, el que envía esto se llama Rodolfo Pérez. Tiene nombre y apellido, vamos a dar datos sobre esto. Bueno, nosotros fuimos a Rivadavia al 2557, en el barrio del 11, sí, y encontramos un local comercial de venta minorista que se llama Proverbio. Proverbio. Cualquier similitud o coincidencia es simplemente... Le invito a la audiencia que ande por 11, vaya ahí a 2557. Hay un un kiosco de venta de plantas y flores en la puerta. La primera aproximación que hicimos fue preguntarle al que atendía ese localcito de flores si el local, Proverbio, tenía algo que ver con el gobierno de la ciudad. ¿Y qué te contestó? Dijo, no sé, espera, llamó al encargado. Hizo señas y vino rápidamente un señor con cara no muy amable y preguntó qué queríamos. Y a la respuesta fue, nuestra respuesta fue la pregunta. No, queríamos saber si esto tiene alguna relación con el gobierno de la ciudad. Nos preguntó por qué queríamos saber eso. Le dijimos en aras de la libertad de expresión y que si quería nos contestar y que si no, no. ¡Apa! ¡Uy, tenso! Y se puso tenso y no contestó. ¿Y qué hizo? Se fue para adentro. Ah, se metió por dentro. Volvimos, tomamos el quit del local, 23, 11, 4, ¿no? Está publicado en Página Popular. ¿Cómo también lo tomaste el quit? Está en la puerta. Ah, está bien. Y el titular del local se llama Moisés Carlos Levy. Podemos presumir a lo mejor que es un local al que se dirigen los miembros voluntarios, entre comillas, de este call center, simplemente a efecto de encontrarse ahí e ir a otro lado y que este local no tenga nada que ver, proverbio. Puede ser. En todo caso, este señor no sé por qué no contestó que no tenía ninguna relación con el gobierno de la ciudad, ni por qué se puso tan nervioso, ¿no? Pero bueno, está la fotografía de este señor también, lo googleamos, no aparece. La foto no es muy buena, por lo tanto, invitamos al que quiera ir y sacarle una foto y googlearla y saber quién es este señor. ¿Vos decís que el que te atendió este Moisés? No, creo que no. Ah, no. Creo que no por la edad, porque Moisés Carlos Levy tiene 62 años, era un señor un poco más joven, muy parecido de Angeli. ¿Y qué es lo que sospechas que ahí funciona? No, ahí funciona un call center porque tenemos otras filtraciones. O sea, ¿no fue ninguna a preguntar, che, vengo por el mail? Esa hubiera estado buena también. Sí, hubiera estado buena. O pero tenemos otro. Estimados y estimadas, les recuerdo que el próximo timbreo, esto ya es sobre un timbreo, será el martes 30 de agosto en la Comuna 4, debiendo los voluntarios estar presentes a las 16 horas en el punto de encuentro, sí, comprendido entre Avenida Sáenz y Uspallata. Y da todas las instrucciones, vuelve a firmar este Rodolfo Pérez, y tenemos otro correo electrónico, no quiero aburrir la audiencia leyendo correos electrónicos, también de Rodolfo Pérez, también dirigiéndolos a los voluntarios a Rivadavia 2557. O sea que este es un lugar frecuente de reunión de los voluntarios, entre comillas, que con algunas confesiones que tenemos, que estamos chequeando por la razón que expresamos al principio, que queremos estar seguros que estos son realmente empleados que están, sí, obviamente vamos a guardar su identidad, pero que son empleados que están siendo presionados para hacer trabajo voluntarios, entre comillas, claro, a favor del gobierno de la ciudad, cuando, del gobierno, sí, del gobierno, pero no en la gestión de gobierno, sino en la gestión proselitista y política. Ahora, como ya han hecho en la campaña electoral. Y esta persona que manda el mail, este Rodolfo, dijiste, Rodolfo Pérez. Rodolfo Pérez, ¿quién es en el organigrama? Mirá, no está en el organigrama del gobierno de la ciudad. ¿Y no figura como...? No, hay un Rodolfo Pérez en Twitter, con mucha simpatía por el PRO, aparentemente, pero no puedo todavía dar certeza de que sea él. En la nómina de funcionarios públicos del gobierno de la ciudad no está Rodolfo Pérez, por lo menos como jefe de área, ni mucho menos. ¿Y quién es este que le manda mail a los trabajadores? ¿En nombre de quién? Bueno, nosotros hemos tenido, y esto lo hemos corroborado, muchas denuncias durante la campaña electoral que se obligaba, sobre todo en el área social, mirá qué contrasentido y qué aberración, con todas las necesidades sociales, gente durmiendo en la calle, con todos los problemas que tenemos todavía, aún en la ciudad de Buenos Aires, a nivel social, que los encargados de atender la cuestión social estén haciendo timbreo para ganar la elección. Eso sí sucede. Es gravísimo. Piden a todos la colaboración, sí, para poder hacer. Es gravísimo. Pero no es que le piden colaboración fuera del horario de trabajo. Es en el horario de trabajo. O sea, no son militantes, son empleados utilizados. Usted, señora, si vive en la ciudad de Buenos Aires y paga impuestos, sus impuestos en parte van a los sueldos de estos empleados para que hagan una función específica. Entre otras, la función específica del Ministro de Cultura, que yo sepa, no es hacer proselitismo. Y sin embargo, aparentemente, dado que es M. Ángel Mahler el mail, suponemos, y hace referencia explícita al mail del señor ministro. Le usan el nombre. Por supuesto, Julián, me imagino que este micrófono está abierto para el ministro de Cultura de la ciudad para que desmienta esto o para que haga su aclaración. Por, ¿no?, supuesto. Ahora, ¿cómo sigue esta investigación, Juan Carlos? Porque bueno, vos tenés ahora un lugar donde dicen que tienen que ir todos ahí a trabajar en ese call center que funcionaría que en el sótano de ese lugar. Sí. O arriba.

una cosa pequeñita que se llama libertad. El Partido Miles por Tierra, Techo y Trabajo convoca a todos y a todas a participar de la Marcha Federal. Esta es la hora primera, este es el justo lugar. Abre la puerta que afuera la tierra no aguanta más. Los esperamos el viernes 2 de septiembre a las 12 del mediodía en Plaza 11. 2 de septiembre a las 12 del mediodía en Plaza 11. Un pueblo movilizado en un nuevo argentinazo. Y terminemos con el ajuste, el tarifazo y los despidos. ¡Métale a la marcha! ¡Métale al tambor! La revista Amartya en el aire. Ministra de Seguridad, ¿no? Decía que iba, que no iba a haber más saltos, que no iba a haber más nada, que, y ahora no hay más secuestro, nada iba a haber, la inseguridad la iba a solucionar ella. Y están matando todos los días dos o tres personas por día. Malos secuestros de presos. Que tengan un buen día. Sí, hola, mi nombre es Marta, soy de Palermo, es un mensaje para los chicos de Amartya. Jorge Lanata tiene propiedades en la República Oriental del Uruguay, Susana Jiménez también y Mirta Legrand también. Esa es la gente que a la que llaman patriota, es la gente que el lunes se va a poner a ayudarte a conseguir el trabajo que perdiste, a conseguir, a presentar currículum, a ver dónde te pueden tomar y darte aunque sea una changa. Ellos son los que se van a ocupar de devolverte los trabajos que perdieron la gente en las pymes, en las fábricas, en los negocios. Gracias por escucharme. Buen día, queridos chicos de Amartya. Habla Mora. Solidaridad total hacia Verónica Magario, intendenta de La Matanza, que ayer fue ninguneada por Macri y su gabinete, impidiéndole integrar el protocolo para la inauguración de Manaos, por su apoyo a los matanceros en sus reclamos por el brutal tarifazo que quiere aplicar el gobierno. Les mando un abrazo grande y hasta la victoria siempre. Tiene que atacar a Vialidad Nacional, porque en Vialidad Nacional también se construyen carreteras y todo eso. ¿Y a quién se lo va a dar? Seguro que por ahí aparece Calcaterra, o el Tano ese que trajo de Italia, para el ingeniero que trajo de Italia para hacer las cosas. Habría que averiguarlo. Otra cosita, ¿por qué no se habla más de la señora Michetti? El revoleo del bolso con las joyas que se le perdió en el aeroparque. ¿Por qué no se habla de todo eso? ¿Por qué no se habla de los dólares y las plata y todo lo que tenía en su casa y que la mucama dice que eso era común, por más que ella diga que eso es una infamia? Y un saludo para Graciela Deñá. Yo soy una vecina acá del barrio de Olivos, ella tenía un local Y bueno, soy la que estuvo el último día que estuvimos charlando tanto. Así que, para que me ubique, mandale un saludo de mi parte. Es una gran persona, una gran compañera. Un beso grande, hasta la victoria siempre. Chao. Hola para todos y todas. Bueno, es la segunda vez que escucho la radio. Gracias por hacerle espacio el número de teléfono, por si no lo podía anotar. Y bueno, seguimos aguantando, no nos queda otra. Resistiremos hasta el fin. Besos, muy buena radio. En sus pies. 12:39 y estos eran los mensajes a nuestro contestador, y la música de fondo que estás escuchando, que es Pur se mueve, de primavera el tema. ¿Por qué Pur se mueve? Porque estamos en este momento con el amigo Raúl Marrechena para poder contarnos de esta fecha que se va a dar acá en Galpón B. Sí, acá en Capital Federal, Cochabamba 2536, un lugar donde va a haber una cita de dos bandas, ¿sí? Zumbó Bramadera, que es una banda que labura lo que es el folclore latinoamericano, la música caribeña, y se acerca al rock. Y del otro lado, como si fuera ahí como un espejo, Pur se mueve, que es una banda legendaria de Argentina, que labura el rock para acercarse, digamos, a esa música. ¿Es así, Marchena? Exactamente. Nunca mejor dicho. La idea del espejo está buena. No lo habíamos visto así, pero está buena. Porque sí, las bandas, además de que comparten músicos también, que ahora mismo comparten solo el bajista, pero en otros momentos han compartido también guitarristas, son bandas que están muy cercanas. Ahí estamos escuchando de fondo a Profundo, de Zumbó Bramadera. Es como un trabalenguas, hay que estar preparado a decir Bramadera. Me encanta esa palabra. ¿Y cuál es el sentido de esta fecha, digamos? Además de juntarse, evidentemente el bajista es el artífice principal. Es uno de los artífices principales. Va a tener que estirar los brazos porque le va a dar tendinitis. Pobrecito, tiene que trabajar toda la noche y tendremos que pagarle doble, presumo, ¿no? Además de todo el trabajo de producción y todo que ha tenido. Bueno, Zumbó Bramadera. Salió la invitación a Zumbó porque se quería hacer una fecha en la que se compartiera y que fuera una fecha también, una presentación, una noche larga en la que estuvieran las dos bandas, mostraran sus temas, los últimos trabajos discográficos, tanto de Zumbó Bramadera como de Purse, y que congregáramos también a los públicos de ambas bandas, también poder ofrecerle sin demasiado costo, viste que se complican en estos tiempos. Son momentos complicados. Acá tenemos el disco de Zumbó Bramadera, que es el primero, ¿no? Este es el primer disco de Zumbó Bramadera, que lleva el mismo nombre de la banda, Zumbó Bramadera. Claro. Lo pueden buscar en toda internet, tienen todos los videos. ¿Vamos a poder regalarle a nuestros oyentes? Más adelante vamos a estar haciendo también un par de presentaciones. Y aquí en el programa, y estaremos viniendo con las dos bandas también. Ahí está, porque también tenemos los discos de Pur se mueve, que bueno, es una banda de hace mucho tiempo y tiene varios discos. Qué importante hacer actividades culturales, ¿no, Juan Carlos? Sí, ahora sí, es complicado, cuesta el mango, está difícil, pero uno tiene que seguir, digamos, de alguna manera saliendo, ¿no? Salir a la noche, poder escuchar un par de bandas. Y qué importante es esto. ¿Cuál es el precio de la entrada? El precio de la entrada va a estar en 120 pesos y va a haber también un par de combos más o menos interesantes, que es llevarse un disco, serían 200, y llevarse dos discos serían 250. La verdad que 120. Con la entrada, obviamente. Acá el productor aclara, dice, dos bandas son esas. Dos bandas, claro, toda la noche. También después continuaremos, nos quedamos en Galpón B un rato más, celebrando ahí con los amigos. También, viste que las dos bandas tienen seguidores de sectores amplios que la siguen. Purse durante casi 20 años, un poquito más de carrera, tiene un público amplio, y vamos a estar juntándonos todos en la noche del sábado 3 de septiembre. Bueno, no hace falta decir que tu acento es cubano. No, pero lo estoy imitando. Lo imita muy bien. Sale bastante bien. Sí, hace poco, hablando con el sonidista, pensó que era alguno de los de la banda chamullando, ¿no? Hablando también un cubano posible. No, era cubano, soy cubano, sí. Bueno, contanos de la realidad de Cuba y el arte en Cuba. Bueno, el arte en Cuba, quien ha estado en Cuba no sale ileso del arte cubano, ¿no? Sí, o sea, sí, tiene sí. que encontrarse, o la música, que suena constantemente. Es un país muy musical, que ha generado muchísimos artistas, canciones, temas, géneros para el mundo y conocidos en el mundo. Y te puedes imaginar que es tremenda fiesta. Yo, que trabajo en la zona de la trova, viste, trabajamos haciendo festivales, y nos hacemos cargo también de un poquito de la música cubana. Ya lo contamos acá, que Trobuntivitis, que estuvimos, ya lo contamos, esto nos dimos cuenta que yo también fui a Cuba y tuve conjuntivitis en el mismo momento de esta epidemia. ¿No? Que le dio nombre a la peña al proyecto. Genial, claro. Genial. Cualquiera que conozca a Cuba sabe que a cualquier pueblito que uno pueda acercarse está la Casa de la Cultura. La Casa de la Cultura, donde, Casa de la Trova. Donde hay cubanos enchufados y tocan hasta que arda las velas. Enchufado lo dice por lo eléctrico, por el ron, ¿no? Totalmente. Qué importante. Pero ¿qué hace un cubano organizando bandas argentinas? Bueno, resulta que yo llevo más o menos, he estado este año aquí trabajando en varios asuntos que tienen que ver con la producción musical, y una de las cosas que salió fue trabajar con Epurse, en principio haciendo ciertas cosas de audiovisuales. Uh-huh. Ahí apareció la posibilidad de armar la fecha en Galpón B. Ellos tocaron hace, en junio, hicieron una fecha ahí que estuvo lo más hermosa noche. Ahí nos hablamos sobre la posibilidad de trabajar juntos y terminamos armando la fecha juntos. Bueno, con Zumbó, con los músicos de Zumbó, y esto es lo que está saliendo este 3 de septiembre. Qué bueno. Recordamos a todos nuestros oyentes. Entonces, este sábado 3 de septiembre, una noche del rock y de, podemos decir así, el folclore latinoamericano. Hay mucho de folclore latinoamericano en las dos bandas, claro que los abordajes por los formatos, Zumbó tiene un formato amplio con clarinetes, mucha percusión afrocubana, tumbas, cosas así, y entonces eso le da una sonoridad, un abordaje específico a la banda. La de Purse es otra aproximación, pero también sobre los mismos géneros también. Ahora nos vamos a meter con Zumbó Bramadera, porque ya llegó Ana Paula, que es cantante de esta banda. Recordamos, entonces, sábado 3 de septiembre en Galpón B, Cochabamba 2536. Vamos una tandita y seguimos, porque hay que seguir promocionando la cultura y el arte. Señor. No nos queda otra. La revista Martia en el aire. Espacio publicitario. Mi amor, dejá, ya agarré el changuito. Pero no se entra todo ahí. Esperá que agarro uno más. Epa, ¿te sacaste la grande? No, es miércoles y saqué mi tarjeta Cabal Credit Cop. Ah, claro. Todos los miércoles con Cabal Débito y Crédito del Banco Credit Cop podés ahorrar un montón en más de 200 supermercados de todo el país. Y además, sumás puntos Credit Cop que podés canjear por premios buenísimos. Beneficios Credit Cop. Todos los días un beneficio, porque estamos para darte una mano. Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera de consumo, promoción válida los días miércoles del 1 de mayo al 31 de diciembre de 2016. Consulta descuento aplicable de tope máximo de reintegro, comercios adheridos y demás bases y condiciones en www.bancocredico.coop. Estudio Jurídico Contable Sfora. Atención a comercios, pymes, monotributistas y moratorias. Asesoramiento jurídico, administración de consorcios y alquileres y auditorías contables. www.estudiosfora.com.ar 4982-9728. Contratando profesionales, proteges tu patrimonio. Fin espacio publicitario. No nos queda otra. 30.000 razones para hacerse cargo. Escuchando a Zumbó Bramadera. Y Ana Paula, ya te meto así de una. ¿Cómo se llama este tema? Este tema se llama Mañana el Sol. El último de nuestro disco. Que hace, va a ser un año que estamos ahí celebrando que lo logramos materializar. Qué lindo, acá tengo el disco en mi mano y la voz que están escuchando, ya la presentamos, es Ana Paula Cutuli. Cutuli. Ah, me suena ese apellido. Hay un actor conocido. Me encantaría, pero no. Contanos un poquito qué es esto de Zumbó Bramadera. ¿Qué digamos, escuchamos ahí una clave cubana, pero ¿cómo? De Huahuancó. Ahí está el micrófono, acércatelo. ¿Y por dónde rumbean, digamos, esta música que vamos a encontrar? Y zumbó es una fusión, ahí se escucha justamente que hay ritmos latinoamericanos, pero también hay un montón de mezclas, sobre todo sonoras, ¿no? De instrumentación de otro palo, del rock, del jazz, ¿sí? Y después los temas van mutando, por ahí ahora esto que se escucha de fondo suena un poquito más tradicional, pongámosle, ¿eh? Claro. Pero después explota. Sí, pero igual está rompiendo armonía ahí con una guitarra eléctrica, entonces... Sí. Por ahí va explotando. Uh-huh. ¿Qué pensás, Ana, del tema de esto de la fusión, no? Esto es ineludible para cualquier músico, cualquier género, cuando uno le intenta preguntar, che, ¿qué estás haciendo? Y... es así. Bueno, es una mezcla de esto, una mezcla del otro. ¿Qué? Es que a esta altura. Ya fusión es todo. Ya claro. todo fusionado. Es la globalización. Hasta que se genera nuevo género. Ponele que es la globalización. La globalización positiva. Sí. ¿No? El intercambio de culturas. Exactamente. ¿Eh? Así mismo va, menos el reggaetón, creo que todo lo demás está fusionado. Y bueno, el reggaetón también lo vamos a agarrar. Ya se está mezclando con todo el reggaetón. Sí, sí. Pero sí, a ver, nos lleva justamente a que se mezclen tanto los géneros esta posibilidad de comunicarnos de manera global. Antes cada cual vivía en su rancho, ¿no? Claro, y hacía claro. su música. Ahora estamos todo el tiempo en contacto con el otro lado del mundo, si queremos. Claro, claro. Y bueno, eso nos lleva a empezar a escuchar, investigar, a explorar otras sonoridades, otros timbres, otros ritmos. Y bueno, esto es un poco de Latinoamérica con todo lo que nosotros mamamos en nuestra crianza acá en Buenos Aires, porteños, con el rock, con el jazz, con otras estéticas, con el tango. Y todo eso se plasma en mezclar un poco el origen latinoamericano, digamos, con sus influencias africanas de la música, con lo que nosotros mamamos. Nosotros músicos, ¿no? Los que estamos ahí tocando el disco. Mira, me viene una reflexión. En una oportunidad le dimos el premio Patria Grande a Vicente Feliú y cuando se lo entregamos tuve el honor de entregárselo y decirle que me había formado musicalmente en la trova cubana con los cassettes clandestinos que nos intercambiamos en la universidad bajo la dictadura. Y claro, en ese momento estaban prohibidos, si te agarraban con algo de eso, corría serio peligro tu vida o tu integridad. Y fíjate qué bueno es que hoy en el mundo en general tengamos la oportunidad de entrar a YouTube y ver y escuchar y intercambiar y no tener que andar escondiendo un patrimonio artístico de la humanidad como es la música, ¿no? Hace poco. Sin embargo, lo que plantea Juan Carlos, también hay como una paradoja con respecto a hacer música hoy en día. Hoy en día, al mismo tiempo, las redes sociales permiten una divulgación de nuestros contenidos, pero al mismo tiempo, la falta de políticas de Estado con respecto a la promoción cultural, que si bien había sido muy interesante en estas últimas décadas, digamos, hoy se ve bastante y seriamente debilitada. Y en concreto en Capital Federal, que ahí sí podemos hablar de una década perdida, a partir de lo que pasó con Cromañón, ha sido muy difícil poder encontrar lugares que no nos cobren por tocar y que igual nos cobran, ¿no? Hay que hacer mucha plata de entrada y de barra, a veces si se puede, porque a veces ni la barra te dan para poder subvencionar eso. ¿Cómo es hacer música hoy, música popular? Así de difícil como lo estás diciendo. ¿Cómo suena? Totalmente, y sí, es estar buscando siempre lugares que estén habilitados, que si tienen sonido ya es un milagro, estar negociando el porcentaje, es digamos, la verdad que administrar los shows es toda una dificultad. Gracias por estar acá. Por eso el asunto de administrar los shows llega mucho porque casi lo que haces es producir la fecha y ya. Y muchas veces poniendo plata con otras cosas. Aquí ya veremos cómo nos va, pero con otras producciones que estoy llevando me resulta así. O sea, es exactamente llegar a que la fecha pueda ocurrir. Siempre pienso en la importancia que tiene la... primero el trabajo desde abajo, ¿no? No recordemos que nuestros géneros hoy tan establecidos fueron fusiones. El tango fue el tango, el folclore, cualquier cosa, el rock, todos los géneros que ustedes se les puede imaginar, oyente, fue parte de una fusión. Y que solamente se pudieron establecer gracias a política de Estado. Acá si no hubiera sido por el peronismo y su gran desarrollo, no solamente cultural, sino de bonanza económica, no hubiera sido posible que el tango hubiera tenido una explosión como tuvo en los 50. Entonces, pensar que la búsqueda de los músicos de hoy, me incluyo también, en algún futuro puedan también ser plasmadas también en en circuitos culturales, ¿no? ¿Cuánto hace falta circuitos culturales? Circuitos donde uno solamente puede ir a probar suerte, decir, che, yo hago esto, no te gusta, no vengo más, no me aplaude nadie, bueno, listo, me lo llevo. Pero tener la oportunidad, sí. Acá hoy en día el esfuerzo es abismal para poder lograr generar un lugar, un escenario para poder tocar tu canción y que después, bueno, y después que volver a levantar de vuelta. Y así, ¿no? Cada vez. Una de las trampas del neoliberalismo, ¿no? Bajo el paraguas de la sustentabilidad, todo se tiene que sustentar. Sin embargo, ¿cuántas iniciativas se sustentan? Este programa mismo se sustenta milagrosamente, no por ayuda divina, sino por voluntad. Y el neoliberalismo, bajo ese paraguas de la sustentabilidad, que es lógica, convierte todo en negocio. Entonces, lo que no es negocio no se financia, no se ayuda, no se promueve. Y así estamos con el mejor teatro que tenía el mejor complejo teatral que tenía la Argentina, quizá, que era el Centro Cultural San Martín, vallado, abandonado, y así con tantas y tantas iniciativas culturales, ¿no? Especialmente en la ciudad de Buenos Aires, una ciudad que era faro cultural de América. No, también está el asunto de que los artistas con su empeño logran llegar al público, logran, no todos, porque muchas veces muchos géneros son difíciles de promocionar, no tienen una convocatoria demasiado amplia. Pero la coherencia que se le puede dar a diferentes movimientos sí necesita de amparo, de alguna manera. Y de comprensiones que van muchas veces más allá de la misma comprensión del artista, que aunque se junte, aunque hagan movimientos, necesitan de apoyo para sostener eso. Tus presentaciones quizás las puedas sostener, pero que un movimiento, que estilos, encuentros, maneras de decir, se puedan llegar a consolidar en un frente, digamos, y cosas así, en movimientos, lleva de soportes estatales, seguramente. Bueno, justamente estamos hablando de lo que pasa en Cuba, ¿no? Y qué importante este tipo de convocatorias, ¿no? Porque acá lo único que prima es el ingenio, ¿no? Entonces, Zumbó, Bramadera y Epur se mueve, van a estar entonces... Sí, compartiendo fecha este sábado. Ahí está, el sábado 3 de septiembre, 21:30 horas, puntual, che. Sí, 21:30 horas. Siempre pasa lo mismo. Va a ser una noche larga y va a haber diferentes momentos. Vamos a estar haciendo un espectáculo con proyecciones, con el movimiento de las dos bandas. Con bailarines. Con bailarines, bailarinas. Lindo. Va a estar... Hay una barra para tomar algo, comer algo. Hay de todo para... Bueno, no de todo para comer, pero hay para comer, hay para tomar, obviamente. Está bien, está bien. Estar ahí, vamos a pasar una linda noche, porque más que un concierto, va a ser una noche de encuentro ahí. Y que ese es el plus que le podemos agregar, ¿no? Es que ese es el plus que le podemos agregar, también juntarnos, estar en un sitio, no llegar, ver el show y desaparecer. Sí. Es juntarse y tratar de que la noche sea un poquito más que un concierto quizás despersonalizado, que podría ocurrir, y no va a ser eso, va a ser un encuentro. Aparte, es una fecha muy especial para nosotros, para las dos bandas, uh-huh. Porque somos bandas hermanadas, tenemos una historia que nos une. Más allá del bajista. El bajista es parte de esa historia, exactamente, no es solo el bajista. Originalmente eran más los integrantes de Zumbó que fueron parte de Purse. Ah, mira qué interesante. Entonces, digamos que Zumbó se desprende de Purse, es nuestro hermano mayor. Ah, mira. Entonces, yo voy a cantar con mi hermano mayor, básicamente. Bueno. Todo queda en familia. Todo queda en familia, así que es una noche para nosotros muy especial, así, de familia, de aunar las dos bandas. No son dos bandas que tocan por separado, de hecho, nos vamos a entrecruzar y a compartirnos entre nosotros. Así que, nada, está bueno. Bueno, entonces ya está la cita, ya está dicha, es Cochabamba 2536, anóteselo, señora, señor. Eso es Cochabamba y Jujuy, para tener... Ahí está. Sí, muy sí. Cerca de Cochabamba y Jujuy, a una cuadra. Ahí está, sábado 3 de septiembre, 21:30 horas, muchas gracias por venir. No, muchas gracias. Nos vamos a ir con un tema de Zumbó, Bramadera, ¿sí? Tirame una magia. Pero antes de irnos, ¿sí? Que vamos a dejarle a nuestros oyentes que escuchen este tema, agradecerles a todos por haber estado estas dos horas con nosotros. Muchas gracias, Juan Carlos Romero López. Al como contrario, siempre. Un honor. Muchas gracias. Y este programa, no sé si están atentos ahí del otro lado del vidrio, no hubiera sido posible sino por la operación de la señorita Mabel Batirola. mirá, ahí muy amablemente me dice, seguí. Y por supuesto el señor Bianchi grabando audios, y el señor Pablo Disque está hurgueteando en las gateras un tema de Sumo Bramadera. ¿Ya lo tenemos ahí? ¿Sí? Bueno, entonces nos vamos despidiendo. Mañana está, como siempre, Santiago Mouradian conduciendo este programa, y nosotros recién nos reencontramos el viernes, como siempre. Hasta luego, muchas gracias por venir. Muchas gracias a ustedes. Gracias a ustedes por invitarnos. Y nos vamos con Mar Ciudad. A la ver, ahí está, va bien. Hasta luego. Mar Ciudad. Mientras observo la gran ciudad empapada de gris y de añejo, otros con luces suelen pasar esparciendo sus esporas con su reflejo. Ansían poder despertar sin ratoneras hacia el cielo viajan o sueñan y al amanecer su vuelo permite otros pensares. Todos buscan o suelen buscar. En la mar ciudad, ¿cuántos los días y sus noches más? AM740. Radio Rebelde. Alta Radio. Noticias. Noticias. Política. Solicitaron la reconstrucción del